sea por una vez, me vas a querer. Oh, me vas a querer. Te vas acercando y yo no dejo de temblar. Se nos va al infierno la amistad. Siento tu mirada, siento tu respiración. Creo que este sueño es de los dos. No lo puedo creer que tú me vas a querer. Y no lo vuelvo a contar, que tú me vas a tomar en tus brazos sin temor, sin recatos ni pudor. Me vas a querer, oh, me vas a querer. Y no lo vuelvo a contar, que tú me vas a tomar. Junto a ti me dormiré, aunque sea por una vez. Me vas a querer, oh, me vas a querer. Y no lo vuelvo a contar, que tú me vas a querer. Sí.

buen refugio a mi ser. Si hoy no está tu olor en nuestra habitación, no sé lo que voy a hacer. Okay.

saber comprender cómo y quién eres. ¿Quién va a saber? Descubrirá así las fantasías que yo te regalaré, de lo profundo de esta piel. En silencio voy a quererte siempre. Amarte en exceso.